seas mi amante unas horas. No me digas nada, solo atrévete, atrévete. Déjame besarte lentamente toda. Es que tú no ves que a ti yo te deseo, que quiero que seas mi amante unas horas. me puedo mentir, mucho menos a ti. Ya no sé lo que sientas tú en casa.